habitación solo triste estoy pensando en vos. Mi vida ya no es igual. Si tú no estás, no puedo más.